Teusón es la vida. Vosotros, como miembros de la Sociedad Teosófica, pues ya sabéis que la vida es una gran escuela. Una gran escuela para el alma, y que todos los sucesos que nos llegan, que nos acaecen, son los instructores de esa misma escuela. Los problemas, los sinsabores, los éxitos, la fortuna, todo lo que nos llega son precisamente instructores. Instructores, yo diría, pacientes, firmes, sin sombra de desviación. Son los sucesos y circunstancias de la vida. Estas cosas están ahí, si las observamos, veremos que vamos a sacarle un gran provecho de todas las cosas que nos llegan y que nos suceden. Hemos de aprovecharlas a fondo y ver realmente qué mensaje trae cada situación. Estamos aquí, en este mundo, para aprender. Si venimos a aprender, la vida es una escuela. Es un libro abierto para aquel que quiere profundizar en la vida y en sus propias experiencias. Llenos esencialmente de amor, en el verdadero sentido de la palabra, ya que todo ello nos conduce precisamente siempre a ese más elevado bien que podemos llegar a expresar, ese más elevado bien que podemos llegar a expresar. En el fondo de nuestro corazón, pues ya bien comprendemos que los más sabios y compasivos entre la humanidad son precisamente aquellos que han meditado sobre la vida y que han aprendido precisamente de ella, pero no solamente de teorías, de libros o de teorías. Nuestras palabras y acciones son aquellas con las que se puedan crear nuestro propio ambiente, crear ese ambiente de tipo interno, de tipo espiritual. Y los sucesos de la vida también están presentes siempre y en todo momento en nuestro corazón. Nada puede sobrevenirnos que no nos corresponda. Es decir, todo aquello que nos llega, todo esto es lo que nos corresponde vivir en estos momentos. Podemos quizás sufrir a veces en exceso esa liquidación de un karma o de destino. A veces sí, parece ser que el karma nos aprieta muchísimo, que el destino pues nos depara situaciones muy difíciles que deben de ser resueltas. Estas cosas a veces suceden. Hasta incluso decimos, demasiado fuerte estas cosas que nos llegan. Llegan estas cosas cuando estamos preparados para poderlas resolver. Pero las leyes del universo, tanto externas como internas, son absolutamente justas. No te dan nunca más de aquello que no debes y menos de aquello que tú no puedas pagar. Sin sombras de favoritismo, y tampoco estas leyes pueden torcerse ni su acción defraudarse por medio alguno. Dios, se nos dice, es justicia implacable, impersonal. Por lo tanto, no hay nada personal en todo el aspecto kármico que la vida nos trae. Y no es Dios que lo trae, sino ese karma viene porque lo hemos sembrado en el pasado o en esta misma vida. Por lo tanto, esto es implacable, tiene que suceder, tiene que pasar, tiene que ser vivido y transformado. Pero Dios también es misericordia, porque cada resultado justo de nuestro pensamiento, palabra y, yo diría también, acción, por trágico que nos pueda parecer, no es una fuerza vengativa, sino una fuerza curativa, sanadora, es como si un cirujano celestial extirpara algún aspecto enfermo del alma. Este proceso interno que se produce es como ese cirujano celestial, él en un momento determinado pues de alguna manera extirpara algún aspecto enfermo del alma, algo que está ahí muy cogido, muy presente en el alma y que debe de ser pues sanado, extirpado. queridos hermanos, hasta que uno sea capaz de lograr por sí mismo la indagación de ser, del ser, la indagación, la búsqueda real de aquello que somos, querrá decir que se está preparando para esa vida superior. Cuando uno necesita ya practicar esa indagación, la búsqueda del sí mismo, quiere decir que se está preparando para esa vida superior, la vida superior del yo real, el yo espiritual, el yo superior, ¿no? Por lo tanto, deberíamos adquirir el olvido de la vida personal, el olvido total y absoluto, añadiría, de lo que es la vida personal, en la que estamos cautivados, en la que estamos prisioneros de sus propios anhelos y belleza, yo diría, y de todo aquello que nos ilusiona y nos atrae. Y al mismo tiempo, crecientes momentos de, yo diría, de divina quietud, cuando sintamos que dentro de ese silencio que en momentos determinados pues aflora en nosotros, está el altísimo poder que desciende sobre uno mismo, cuando indaga, cuando se interioriza, cuando pretende alcanzar ese estado de conciencia elevado y superior que lo atrae hacia la realidad de aquello que siempre ha sido, es y será, el yo divino, el yo superior. Al parecer, este es, se nos dice, el verdadero secreto de la verdadera entrega, el verdadero secreto de la verdadera entrega, es decir, aquella sensación de que uno es elevado por una fuerza divina y superior a sí mismo, aquello que eleva ese estado de ánimo y que de alguna manera hace que tú sientas esta expansión de conciencia, porque algo de ese mundo interno se está abriendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en toda nuestra naturaleza. Pero hay que tener siempre presente que no hay que buscar nada psíquico ni ninguna manifestación de oculta naturaleza, por maravillosa que ésta nos pueda parecer. Puede surgir, sí, puede surgir en un momento determinado, pero no debemos de asignarle un valor superior a lo divino. Lo divino es superior a todo. Un aspecto paranormal, parapsicológico, por muy hermoso que pueda de ser, no es nada más que un aspecto fenoménico. Un aspecto fenoménico quiere decir aquello que aparece y desaparece, por lo tanto, nada queda. En cambio, lo superior y lo divino es aquello que queda grabado en la conciencia del ser y siempre es presente, de vida en vida, nunca se pierde. Los aspectos parapsicológicos son aspectos fenoménicos que se desarrollan en una vida pero desaparecen una vez fallece el cuerpo, porque son aspectos fenoménicos de tipo inferior, psiquismo inferior, pero que aparecen de todas maneras cuando uno busca lo divino y lo superior, aparece como facultad sensible de que de alguna forma nos identificamos con aspectos superiores a lo personal, aspectos superiores, y percibimos ciertas, diríamos, realidades de nuestro cuerpo emocional y de nuestro cuerpo mental, que no deja de ser personal, pero que se pueden percibir cuando la sensibilidad en uno pues va creciendo. Así que cuando nos hallemos precisamente ante la auténtica realidad, algo dentro de nosotros nos lo dirá. Cuando esto sea el momento, algo dentro de nosotros mismos nos lo confirmará. Algo impersonal, infinito, no material, porque perderemos durante unos breves momentos la sensación de nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Algo de desde dentro se está manifestando. No sabremos exactamente lo que está ocurriendo, pero estaremos percibiendo algo nuevo, que no es nada de la personalidad, que viene de algo más profundo, algo que está ahí presente desde el principio de los siglos, está ahí. Es tal momento que uno puede sentirse, yo diría, arrebatado por un poder superior cuando esto te ocurre. Y cuando la respuesta llega hasta nosotros, cuando esto nos llega, es el instante en que uno está rindiendo verdaderamente culto a la verdad, a la vida y a Dios. Totalmente entregado, totalmente identificado. Nada hay más que aquello realmente que él está experimentando. Está directamente conectado con la realidad del sí mismo, está conectado con el culto a lo que es la verdad y a lo que es la divinidad, Dios mismo. Porque es que la realidad del yo es Dios. Cuando sintáis esto, algún día lo sentiréis, algún día lo sentiremos. No puede fallar, porque somos divinos. Lo único que hay que hacer es empezar a penetrar en nuestro interior. Y cuando se sienta esto, uno debe de abandonarse, dejarse ir, sin resistencia, sin ningún esfuerzo propio. Abandonémonos entonces, dejémonos en ese poder, para que él nos lleve precisamente a donde el poder desee llevarnos. Y es hacia el interior de la realidad del yo divino en el hombre. Este gran poder está presente en vosotros y en mí, pero no puede manifestarse por la sencilla razón que hemos sobreimpuesto en nuestro carácter infinidad de atracciones hacia el mundo exterior, y nuestros sentidos están muy sensibles al mundo externo, y hay que ir perdiendo esta sensibilidad hacia los sentidos para despertar el poder divino del ser oculto que está morando en nuestro interior. Es posible que en tales ocasiones, no siempre, pero tal vez fortuitamente, podáis observar o ver una luz grande, una gran luz que nos envuelva o que os envuelva y que parece extenderse en el espacio sin límites. Algo, un auweides que se abre ante vosotros de tal modo que no se sabe si uno en estos momentos es la luz o ha desaparecido dentro de ella luz, dentro de esa luz. Es decir, Dios es luz. Y cuando uno se encuentra a sí mismo, encuentra a Dios, encuentra a la luz, la manifestación de Dios es luz, no es ningún tipo de forma, no tiene ninguna forma, todo es luz. Si se nos dice que el sol es el cuerpo físico de Dios, es luz, observa el sol. El sol es luz y es el cuerpo físico de Dios, se nos dice. El gran dador de vida, aquello que calienta y da vida tanto al mundo vegetal como al mundo animal, como al mundo humano, como al mundo superhumano. Sin esa luz no habría vida. Y nosotros hemos descendido a la vida gracias a esa luz divina e infinita que es Dios. Y en la manifestación, el sol divino que nos alumbra. Esta es la verdadera luz que podemos encontrar en nuestra vida. No los colores, no, la verdadera luz interior. Esa luz interior se desarrolla en un momento determinado cuando el individuo ha corrido todos los velos de ignorancia que ha ido cubriendo hasta hacer desaparecer esa auténtica luz. Hay un librito, un folleto por aquí que se llama Sed una luz de vosotros mismos. Ese folleto está por aquí. Es de Sri Ram, presidente de la Sociedad Teosófica, padre de Radha Burnier, que ha fallecido hace unos días. Por lo tanto, si os leéis este librito, este folleto, ahí comprenderéis que la divinidad en el hombre es luz y la hemos ido cubriendo de tal manera que ahora está a oscuras, no vemos esta luz, estamos desconectados de esa luz, porque la hemos ido cubriendo por los efectos de nuestros sentidos, nuestros sentidos que se identifican con el mundo de las formas, formas que aparecen y que desaparecen y que mueren y que nacen, que no tienen ninguna importancia más que aprender. Por eso la vida es la gran escuela. Y aquí no venimos ni a sufrir ni a ser felices, venimos a aprender. Y para aprender hemos de desnudarnos de la ignorancia que envuelve nuestra mente. Nuestra mente está en una total ignorancia de lo que es la vida eterna, porque la hemos cubierto de tal manera que estamos en la oscuridad, y oscuridad es sinónimo de ignorancia. Hay que tenerlo esto siempre bien presente. De que hay un peligro de muerte, parece ser que en este desvanecer, en esta experiencia, parece ser que hay una especie de peligro de muerte, pero aunque sí fuera, sería digno de morir ante tal revelación. Morir físicamente es como dormirse. Morirse físicamente es un dormir para un despertar de belleza, de amor y de eternidad. Pero para vuestra tranquilidad, para nuestra tranquilidad, no se muere. Es solo una experiencia temporal, que no se presentará a menudo, de modo que aceptémosla con gratitud cuando ésta llegue, porque la experiencia será riquísima. No podemos llegar a imaginar qué es lo que podemos percibir en esa experiencia. Será tan rica que nuestra vida cambiará totalmente. Dejaremos de ser lo que somos para ser otra cosa, mejor que lo que somos actualmente. Siempre un despertar de conciencia conlleva una mejora en el carácter del individuo y, por lo tanto, un contacto cada vez mejor con nuestros congéneres. Esa infinita luz que hemos mencionado, esa luz universal, nos puede sugerir algo así como ver a Dios. Pero hemos dicho que Dios no tiene forma. Esta luz nos puede sugerir cómo ver a Dios. Nunca veremos a Dios de otro modo si no es con luz. Que no sea una forma de luz. Solo puede aparecer esa luz ante uno de un modo infinito, tremendo. La cosa más próxima que conocemos sobre la infinitud es el espacio. Ahí es cuando el individuo entra en contacto con la realidad más presente de vida de Dios, que es la luz que se manifiesta en el espacio, y nosotros, fuera de esa forma, en contacto directo con esa luz, nos fundimos dentro de ella. No se puede saber, se nos dice, hasta qué punto, hasta dónde se extiende el espacio. Uno a veces cree ver el horizonte, pero si queremos alcanzarlo, cuando queremos llegar a ese horizonte, descubrimos que ese horizonte siempre retrocede en el espacio. Siempre está más allá. Nunca alcanzamos el horizonte. Parece que el horizonte se toca y que queremos llegar allá, y cuando llegamos allá el horizonte se ha retrasado, se ha ido para atrás, se ha ido para atrás. Por lo tanto, nunca, nunca podemos alcanzarlo. No se puede saber a dónde podemos llegar a alcanzar esa conciencia divina, que es ese horizonte interno en el cual sí se puede divisar la auténtica realidad que mora en lo más profundo de nuestra naturaleza. Ahí sí que la podemos alcanzar, porque no es un horizonte hacia el exterior, sino que es una aproximación hacia la realidad de uno mismo. Por eso que cuando nos acercamos hacia esta realidad, hay un acercamiento, una identificación, porque lo que está en nuestro interior nunca se aleja. ¿Quién es el que se aleja del interior? El ser humano, mirando siempre hacia afuera. Como que miramos hacia afuera y queremos las cosas de afuera, nos alejamos de dentro. El ser humano siempre está ahí, el ser divino siempre está ahí presente, esperando que nosotros demos la vuelta y penetremos. Y cuando damos la vuelta y penetramos, estamos dejando esa atracción de los sentidos fuera de actividad. Por lo tanto, entonces, no existe nada más que encontrar, o no hay nada más que encontrar nuestro propio centro. Entonces, yo diría que espacio y luz solo son emblemas o símbolos abstractos por medios de los cuales se manifiesta precisamente Dios, se manifiesta a uno. La luz, se nos dice, es la forma de Dios, y el espacio, su morada. El espacio es su morada. Porque cuando todo desaparece en la gran noche, en el pralaya, ¿qué es lo que queda? El espacio. Solo en el espacio se manifiesta la divinidad. Si no hubiera el espacio, ¿dónde se manifestaría? Por lo tanto, lo que queda siempre es el espacio, porque es en el espacio donde la divinidad y el manvántara va a manifestarse. Por lo tanto, diríamos que ese espacio es el campo en donde la manifestación de Dios va a realizar su periplo, su acercamiento hacia la manifestación. Si de alguna manera ese espacio y luz, que es emblema o símbolos, es cuando en realidad Dios se nos revela como luz, deberíamos estar, cuando esto ocurre, enormemente agradecidos. Dicen que es una experiencia hermosa y bendita la que el discípulo puede experimentar. Debo de aclarar que quien os habla, que soy yo mismo, nunca ha tenido ese tipo de experiencia. El que yo hable de estas experiencias no quiere decir que yo las haya tenido. No penséis que ojalá las hubiera tenido y os las pudiera contar. Pero seguramente que si las hubiera tenido no os las podría contar. Solamente os puedo contar lo que realmente está en nuestra literatura. Por lo tanto, yo aclaro que no he tenido nunca ese tipo de experiencia, pero sí que he tenido la dicha de escucharlo confidencialmente de algún que otro líder de la sociedad teosófica. Sí que eso me lo han contado quienes lo han obtenido por méritos propios. Aquel que ha obtenido esa experiencia por méritos propios, su estado de conciencia ha dejado de ser personal. Su estado de conciencia es totalmente espiritual. Y a partir de este momento, todos sus actos siempre están sugeridos por esta conciencia espiritual del yo divino en el hombre. Si se ha de ver a Dios como antes he dicho, como esa gran luz universal, se lo verá como a alguien más fuera de uno, aunque permanece en quietud dentro de nuestra propia mente. Uno se sentirá como parte de esta luz, pero ella estará realmente fuera de uno, de modo que nosotros seguiremos viendo esta luz, porque esa luz que vemos está fuera de nosotros. No está todavía esa luz de Dios divina dentro de nosotros. La podemos ver fuera de nosotros. Y en estas palabras existe una relación de dualidad. Estamos en un mundo dual, por lo tanto es normal que exista la luz y nosotros, porque son nosotros los que vemos esta luz. Y en este caso Dios es considerado como algo aparte de uno mismo, cuando lo vemos. Ver, por ejemplo, un maestro, un ángel o a Dios mismo manifestándose como luz, es ver algo exteriormente de uno, porque lo estamos viendo, porque las cosas del espíritu no se ven. Si se ven, quiere decir que son algo manifestado y no es algo interior de uno mismo. El mismo acto de ver connota dos cosas. Cuando vemos las cosas, connota dos aspectos: un vidente y aquello que se ve. Tiene que haber, para ver las cosas, tiene que haber un vidente y aquello que se ve, lo cual significa, como antes hemos dicho, dualidad. Lo que se está viendo precisamente es la luz, es decir, la sustancia de Dios, no a Dios. ¿Veis? Estamos viendo la sustancia de Dios. Antes hemos dicho al principio que Dios, cuando se manifiesta como luz. Y esto es la sustancia de Dios. Por lo tanto, vemos a esa sustancia de Dios, pero si nos elevamos o nos eleváramos más y más, esa conciencia espiritual, si la eleváramos un poco más, alcanzaríamos un punto más alto, más elevado, que puede alcanzar el hombre. ¿Y cuál es ese altísimo punto al cual podemos acceder? Es descubrir y saber que uno mismo es espíritu. Ver a Dios fuera de uno mismo es todavía verlo aparte. Y aquí se trata de verlo en uno mismo. No se trata de ver a Dios fuera de nosotros, sino se trata de ver a Dios en nosotros mismos, porque nosotros somos la divinidad misma. Antes lo hemos dicho, hemos de ir quitando los velos de ignorancia que cubren a esa luz que siempre está encendida. Es una luz incandescente, siempre está ahí presente. Pero la hemos cubierto de tal manera con nuestra ignorancia que está totalmente cubierta y no la podemos ver. Así que esa visión de luz que uno puede llegar a obtener tiene lugar en la personalidad, porque la veremos en la personalidad, porque es una manifestación, es la sustancia de vida. Es en el más elevado subplano mental, en el subplano atómico, yo diría, del mundo mental, con el cual es necesario, pues, para poderlo alcanzar, elevarse un poco más y alcanzar la plena luz divina de Dios, que es su, diríamos, su vestidura en cuanto a manifestación. Una vestidura de luz debe ser algo hermosísimo. Y nosotros, a su debido tiempo, también seremos un rayo de vida y de luz, cuando realmente toda la ignorancia haya desaparecido. En consecuencia, después de haber estado en la luz, el Logos se retira, Dios, el Logos, tal como la luz, dejándonos en libertad y en condición de encontrar el verdadero yo. Cuando esa luz se retira, esa sustancia que te ilumina se retira, estamos en condición de encontrar el verdadero yo. Y a eso se le llama la indagación del sí mismo. Indagar quién soy yo, qué es lo que he venido a hacer, qué pretendo, qué busco, quién soy. Esto es indagar, preguntarse. Indagar es preguntarse. Claro que en un principio no hay respuestas, pero si nos estamos preguntando y preguntando y preguntando y hay anhelo de respuestas, un día u otro la respuesta llega. Ya sabéis aquella frase tan conocida: llamad y se os abrirá. Es decir, llamemos, intentemos, preguntemos en nuestro interior, porque las respuestas nunca vienen de fuera. Tenemos ciertas respuestas en las literaturas, pero la respuesta de quién soy yo no la tenemos en la literatura. La respuesta de quién soy yo surge de dentro, porque el yo está en nuestro interior. Y cada uno tiene que tener su propia respuesta, su íntima respuesta. Así que no buscaremos más a Dios como luz, sino como al propio yo. Dejaremos ya esa luz que es precisamente la sustancia de Dios y entraremos en Dios mismo porque está en nuestro interior. No como una visión, sino como un ser, como algo que uno mismo es. ¿Os dais cuenta? Estamos diciendo palabras que son auténticas verdades que la enseñanza nos da a entender. Esto está expuesto de manera, os lo expongo de manera, que entendáis que en vuestro interior hay el auténtico tesoro, la auténtica riqueza, el auténtico diamante, la auténtica perla inapreciable, algo que es realmente extraordinario encontrar. Y eso está en cada uno de nosotros. Cada hombre, cada ser, es un rayo del Logos. Conocer a Dios es ser Dios. No podemos conocer a Dios fuera de nosotros. Conocer a Dios es ser Dios. Es conocerte a ti mismo. No ver a Dios, porque es que no, cuando nos encontremos a nosotros mismos, no veremos a Dios, seremos Dios, porque si viéramos a Dios, habría algo fuera de nosotros. Seremos Dios mismo. Verlo implica dualidad, el vidente y lo que ve, la relación de aquel que ve con lo que está viendo. Siempre esto existe, ¿veis? Pero ser, en mayúsculas, pero ser no implica relación con nada, solo la fusión del rayo con el sol de vida interior, el ángel solar se le llama también, ese es la fusión del rayo con el sol. Este es el más elevado estado de unidad espiritual que uno puede lograr. La fusión de la conciencia con el ser real de aquello que somos desde siempre. Esa fusión debe establecerse, esa unión, ese yoga, esta religión, esa unión con esta realidad. Y cuando esto ocurre, cuando se encuentra precisamente el verdadero ser, ese verdadero ser interior, entonces se está rindiendo verdaderamente culto a la divinidad. Porque ya nada más esperas, solamente convertirte en aquello que ya eres. Ser de conciencia plenamente identificada con esa realidad de Dios, con esa realidad del yo. Por eso la teosofía siempre nos aconseja abandonar los caducos dogmas largamente sostenidos y entremos en el sublime silencio, este sublime silencio, a esperar ese amanecer de luz. Hemos de esperar, de alguna manera, esperar sin pretensión, esperar sin exigencia esa luz. Es innecesario, dice, emplear la oración. No es necesario emplear la oración verbal. Por lo general se nos dice el culto debe ser conducido en el silencio. No hace falta verbalizar con oraciones, simplemente el culto se hace en el silencio, porque es en el silencio donde la voz inaudible sonará en nuestro interior. Sin pensamientos, sin nada más que el silencio. ¿Cómo obrará esto? ¿Qué ocurrirá? ¿Es nuestra reacción interior hacia la vida? ¿Cómo obrará este resultado? Antes que nada, yo diría que adoptaremos una actitud de buena voluntad hacia todos los hombres, porque es que en realidad todos sabemos que todos hemos tenido o todos tenemos un origen común. Somos rayos precisamente de este sol desconocido, y cuando se comprenda que cada criatura viviente es un rayo de la luz, de esa luz primigenia, y que tiene por lo tanto en esencia tanto de divino como uno mismo. El ser más infeliz de esta tierra tiene esa luz primigenia tanto como nosotros mismos. Él quizá la pueda tener como más cubierta, pero que a su debido tiempo él alcanzará la plena y total liberación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? A esa luz la trataremos con respeto, a ese individuo, a esa criatura, la trataremos con respeto, reverencia, y puesto que es así, no importa cómo procedan los demás, no importa cómo proceda la gente, o lo que también puedan decir, o cuanto ha olvidado su naturaleza espiritual, o también su propio origen, ya que nos daremos cuenta precisamente de que él lo está haciendo por ignorancia. Todo lo que en negativo pueda realizar, todas aquellas cosas que de alguna manera pues puedan hacernos daño o pueda hacerse daño a sí mismo, lo hace por ignorancia. Sencillamente por eso. Aunque sea la persona más culta de la universidad, puede ser un ignorante total y absoluto de la vida espiritual. Porque esa sabiduría es propia del espíritu. La sabiduría viene de dentro. La sabiduría es una moneda intransferible. No se puede transmitir sabiduría hacia las demás personas. Hacia las demás personas se puede transmitir conocimiento. Las universidades te dan conocimiento, tanto como tú quieras. Conocimiento externo, evidentemente. Pero no te dan sabiduría, porque la sabiduría es el espíritu. La sabiduría espiritual emerge de las profundidades del ser. Y esta sabiduría debe de ser, es el resultado de un conocimiento espiritual llevado a la práctica. Porque cuando se lleva a la práctica, obtienes sus resultados. Y estos resultados confirman que aquel conocimiento espiritual es auténtico y es real. Lo que sí solo se puede tener una actitud con nuestros congéneres, y es comprenderlos. Por eso hemos de despertar esa comprensión y verlos cuál son detrás de la temporal personalidad en que ellos se están manifestando. Detrás de esta temporal personalidad existe lo eterno, lo permanente en él. Él lo ignora totalmente porque está dentro de la ignorancia espiritual. Ignora que él es eterno, que él es divino, que es omnisciente en su naturaleza profunda e interna, pero él lo ignora totalmente. Sabemos ya por nuestros estudios que detrás de esa personalidad existe lo permanente. Por lo tanto, debemos de respetarlo en este sentido, aunque su contribución pueda ser defectuosa o negativa. El mejor modo precisamente de ayudar a nuestros hermanos de humanidad es sabiendo que ellos son esencialmente divinos, y el único modo de hacerlo es por medio de lo que llamamos muy buena voluntad. Esto nos cuesta también hacerlo, porque cuando alguien nos hace una jugada, pues cuando uno nos debe unas pesetas, unos euros, también nos molestamos. Pues hay que comprenderlo, que no se engañan, hay que comprenderlo. Si no se engaña es porque es ignorante, no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Ustedes se creen que se da cuenta de lo que está haciendo? No, se da cuenta de que se está beneficiando él. pero no se está dando cuenta del perjuicio que está que está ejerciendo sobre aquel otro. Por lo tanto, hay una ignorancia en este sentido. No importa, fijaros, si la teosofía y la fino, no importa si se trata del peor criminal o del santo más grande, no importa, son merecedores de nuestra buena voluntad, porque la buena voluntad no debe de ser limitada para el criminal ni para el santo. No se puede reservarla solo para los buenos y ocultarla a los malos. Por consiguiente, la segunda manifestación, en este caso, de tratamiento sería la tolerancia. La tolerancia también es una cualidad súper extraordinaria para convivir con nuestros congéneres, los seres humanos. Hay que ser tolerantes. Y la tolerancia se termina muy pronto, cuando te fustigan un poquitín verbalmente o de cualquier otra forma. Pues bien, hay que ser tolerantes. No, no quiere decir que yo lo sea, posiblemente no lo soy como debo de serlo. Entonces, la tolerancia también se va adquiriendo a medida que se va practicando. Todo necesita una práctica. Uno no puede ser tolerante de la noche a la mañana. Uno tiene que, en un principio, esforzarse un poco en ser tolerante. Cuando uno te está explicando sus desgracias, porque solamente tiene sus desgracias, hay que ser compasivo, al mismo tiempo, con muy buena voluntad, escucharlo hasta el final. Hola. Tolerancia significa entender precisamente el plan que hay detrás del universo. Y ese plan comprende la evolución de todas, absolutamente de todas las criaturas. Así como la materia se ha ido y se ha desarrollado de esa luz primigenia, así los seres humanos también debemos de crecer y desarrollándonos, vacilando y cayendo. Así vamos aprendiendo. Tropezando, cayendo, vacilando, desmayándonos, hasta que vamos adquiriendo la fortaleza suficiente y necesaria para hincar el pie firme en terreno en el que sepamos que vamos a sacar producto de ese esfuerzo. Así que todos, absolutamente todos, estamos, yo diría, en diferentes tramos de la escalera, en diferentes escalones de la escalera. Y si hoy, con los que nos encontramos en contacto, están en el escalón inferior, con los que podamos estar en contacto, se hallan en el escalón inferior, posiblemente mañana se hallarán en la parte superior, de modo que debemos de practicar la paciencia, de ser pacientes. Si ellos están en el primer escalón, irán subiendo escalón por escalón hasta que finalmente estén en el escalón superior de esta escala evolutiva del ser humano. Lo único que hay que hacer es tener paciencia y esperar ese momento. Porque observad, la naturaleza tiene una enorme paciencia. La naturaleza, fijaros si tiene paciencia, tiene una enorme paciencia, pues ella ha esperado millones de años antes de convertirnos en humanos. ¿Creéis que siempre habéis sido humanos? Pues fijaros, la naturaleza ha tenido la infinita paciencia en convertiros en seres humanos. ¿Qué es lo que se ha convertido en ser humano? ¿Qué diríais que es? La vida. Dios es vida. Esa vida que sois ha tenido que pasar por todos los reinos de la naturaleza. La vida de aquello que sois, la vida de Dios que sois, ha pasado por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal y finalmente por el reino humano. Es por esa razón que se nos dice que Dios duerme en el reino mineral, duerme, despierta en el reino vegetal, la vida, se hace consciente en el reino animal y autoconsciente en el reino humano, la vida. Vosotros sois vida, vosotros no sois el cuerpo. El cuerpo es vuestro instrumento, el cuerpo es vuestro coche, con él os desplazáis. Con este cuerpo os podéis desplazar de un sitio a otro, porque el yo está encerrado dentro. Y el yo está encerrado como dentro de una cárcel. Una cárcel con 5 barrotes. Estos barrotes que hay son la ventana que separa la realidad de la mentira, de la oscuridad. Entonces nuestros sentidos solamente ven a través de estos 5 barrotes que son los sentidos, pero la libertad es muchísimo más amplia. Está encerrado el yo en esa prisión de carne, y solamente se puede desplazar con un vehículo que pueda ir de aquí a allá, de allá al otro lado, de aquí a Francia y de Francia a Nueva York, donde queráis, pero siempre con el cuerpo. Cuando no tengáis este cuerpo, os podréis desplazar sin necesidad de andar. Con el simple hecho de pensar, os trasladáis al otro lugar del mundo, porque ya no tenéis un cuerpo físico. Y estaréis donde el pensamiento esté. Pero esto ya vendrá. Primero tiene que fallecer el cuerpo. O bien adquirir con lucidez el contacto real con aquello que sois. Si ese contacto real se establece, también podéis realizar estos viajes, si podéis decir, sin necesidad de que el cuerpo tenga que moverse. Si la naturaleza, que solo es una expresión del absoluto, tiene o posee esa tremenda paciencia, podríamos empezar a imitarla, podríamos empezar a copiarla y establecer nuestras relaciones con los demás seres humanos sin importarnos cómo ellos actúan, cómo ellos proceden con nosotros, intentando o procurando ser tolerantes, auténticos, no importando lo que nos hagan, sino ser tolerantes, auténticos. Veríais que vuestra vida está cambiando totalmente para mejor, esto sí, para mejor. Sí que esa buena voluntad que hemos estado mencionando y además la tolerancia deben combinarse con el sentido común. Hay que actuar con estas cualidades también, pero también con sentido común. Y la tercera manifestación que de alguna manera debemos de adquirir y emplear es la esperanza. La esperanza quiere decir que debemos saber que detrás de las peores condiciones existe un plan divino en acción. Hay la esperanza de que este plan divino en acción está desarrollándose, aunque no lo podamos apreciar, aunque no lo podamos percibir en estos momentos. Pero ese plan divino, que es evolución, se está expresando, está siempre en acción. No importa cuán desesperanzadas parezcan las cosas de uno o las cosas que puedan estar ocurriendo en el mundo, siempre mantendremos y retendremos la esperanza, porque sabemos que la rueda debe de dar la vuelta. La rueda debe de dar la vuelta. Lo que hoy es negativo, mañana será positivo. Sabéis lo que es la alternancia, ¿verdad? Alternamos la alternancia, lo que es la corriente alterna. Sabéis qué es esto, la corriente alterna es positivo negativo, positivo negativo, y por eso que se le da esta forma, ¿no? Y que de alguna manera hay momentos de euforia y de salud y de riqueza en nuestra vida, pero cuidado que en el descenso viene lo contrario. En el descenso viene lo contrario. Pero si no, nosotros nos mantenemos inalterables ante esa riqueza y ante esa depresión hacia lo abajo, nos mantendremos en una línea continua de salud, de vida y de ilusión y de espiritualidad. Y a eso se le llamaría un estado de continuidad de conciencia elevada. Que ya sabéis que en corriente hay la corriente alterna y la corriente continua, ¿eh? Esa corriente continua es almacenada, por eso está siempre ¿cómo le llaman estos? Acumuladores. La corriente continua está en los acumuladores. Y la corriente alterna es esta que vemos aquí. Y esa corriente alterna, daros cuenta, ¿verdad que la luz está continua aquí? ¿La veis? ¿Eh? Pero no podéis apreciar que se está apagando y encendiendo 60 veces por segundo. Y la vemos continua. Pues está apagando y encendiendo 60 veces, porque la corriente alterna tiene 60 periodos por segundo. Es como coger la rueda de una bicicleta, le dais un impulso, ¿y qué ocurre? Que los radios desaparecen y veis a través de ello. Y dice, ah, pues no hay periodos, ah, no hay radios, porque vemos a través. Aquí ocurre lo mismo. La energía es eso, todo es energía. La peor experiencia son a veces aquellos medios de completar el bien no advertido, porque no lo hemos observado, no lo hemos visto, no lo hemos percibido. Y los más duros sufrimientos tienen un positivo y constructivo elemento detrás de ellos. Y uno tiene que estar, observar todo cuanto a través de sí mismo está obligándole a actuar a través de sí mismo, porque si observamos cómo y de qué manera actuamos, dejaremos de hacer aspectos, diríamos, que ofrezcan resistencia a la manifestación de esa realidad del yo. Porque ¿qué es lo que ofrece resistencia a esa manifestación del yo? Las atracciones del mundo de los sentidos. Porque daros cuenta que la mayor luz de objetividad que puede darnos los sentidos es observarlos como si fueran las ventosas de un pulpo. ¿Sabéis lo que es un pulpo? Claro. ¿Verdad que tiene ventosas un pulpo? Y cuando las ventosas se cogen, cuesta mucho, ¿verdad?, de arrancarlas de donde se cogen, pues nuestros sentidos tienen ventosas. Porque allá donde se cogen, ¡ey, no lo dejamos! Y para que se suelten, para que estas ventosas se suelten, hemos de hacer con nuestra mente lo que hacemos con el pulpo. ¿Qué le hacemos al pulpo para que suelte la presa? Se le da la vuelta a la cabeza, ¿verdad? También hemos de darle la vuelta a nosotros, a la mente. Porque si le damos la vuelta a la mente, las ventosas de nuestros sentidos aflojarán. ¿Lo veis? Siempre el trabajo lo podemos realizar a través de la mente. Aunque se dice que la mente es la destructora de lo real, para llegar a despertar esa visión de la espiritualidad y de lo eterno en el hombre, hemos de canalizarlo a través de la mente hasta que la conciencia pueda ir más allá de la frontera mental. Más allá de la frontera mental, la conciencia entra en su propio mundo, en el mundo de lo eterno. Este es el proceso, pero hay que darse cuenta de que realmente nuestros sentidos están muy, muy, pero que muy adheridos, aunque pensemos lo contrario, muy adheridos en el mundo de las formas. ¿Sí? Pero es que pienso que desde algunos estamentos no dejan que estas ventosas se suelten, y de alguna manera pues personas o estamentos que son elevados y tendrían que dar un ejemplo y decir palabras sabias, pues dicen, como por ejemplo es el libro que han escrito, de que la mujer debe ser sumisa al hombre. No he entendido, que la mujer ¿qué? Debe ser sumisa al hombre. Ah. No sé si se habrá enterado de este libro que han escrito un sacerdote o obispo, no sé qué, algo así, ¿no? O sea, fíjese que yo pienso que es uno de los estamentos que creo que tiene bastante influencia en las personas. Y en cambio están diciendo esto. ¿Qué significa esto? Que la mujer tiene que ser sumisa al hombre. Pues también tiene que ser el hombre sumiso a la mujer. ¿Qué tontería? La mujer es una esclava, hay que tratarla como antes. La mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Por eso estamos hablando. De Dios nos vienen unas cosas. Pero estamos. Que a mucha gente. Estamos hablando que viven en la ignorancia de la realidad. Sí. Esto lo hemos estado diciendo. Son otros ejemplos para cubrir lo que es la realidad. Y se cubre siempre por la ignorancia. ¿La ignorancia qué trae? Trae intereses propios. Porque si el hombre quiere que la mujer sea sumisa, es porque él quiere, para sus propias necesidades. Claro. Y para tener el poder sobre el otro sexo. Pero esto es ignorancia total y absoluta. Nosotros, como estudiantes de teosofía, sabemos que no existe diferencia entre el hombre y la mujer, entre el sexo masculino y el sexo femenino. Porque en realidad los dos son uno. El hombre y la mujer son uno. Son una sola y única realidad. Porque son dos aspectos, el femenino y el masculino, son dos aspectos de una sola y única realidad. Que esa realidad es espíritu. La mujer es un espíritu en cuerpo femenino. Y el hombre es un espíritu en cuerpo masculino. Pero que se ha dividido en un cuerpo masculino y en un cuerpo femenino. Por eso el hombre busca a la mujer y la mujer busca al hombre para complementarse. Porque el aspecto masculino en la mujer está dormido. Y el aspecto femenino en el hombre está dormido. Porque el hombre tiene su aspecto masculino y su aspecto femenino. Pero solamente tiene despierto el masculino. Y el femenino duerme. Y entonces lo busca activo en quien lo posee, que es el femenino, la parte femenina. Y es por eso que hay la unión de estos dos cuerpos, porque estos dos cuerpos, masculino y femenino, forman la naranja entera. Por eso todo el mundo busca su media naranja. Estas cosas son así, y hay que entenderlas, que no se dicen porque sí. Todos buscamos nuestra media naranja, o nuestra alma gemela, como lo queráis llamar, ¿no? Pero en realidad, lo que buscamos es aquello que no tenemos. ¿Veis? Lo que buscamos es aquello que no tenemos despierto, pero que está dormido en nosotros. Y entonces, por ignorancia, se dicen todas estas cosas. ¿Que no veis que, por ejemplo, hay ciertos países que tienen dos y tres mujeres y todas ellas trabajan para uno? ¿Todo esto qué es? ¿Qué significa todo esto? Pues significa una ignorancia egoísta total, absoluta. Aquí lo podéis observar en estos casos, ¿no? Ven, no hace falta que lo comentemos, ya lo sabes todo esto. Entonces, una cosa. Abundando un poco en el tema que decía usted antes, de que venimos a cumplir nuestro cometido, etcétera, observamos a veces que queremos ser más, queremos subir más, queremos ascender más, queremos ser más superiores. En nuestro contacto con Dios y con nosotros mismos. Pero todos hemos visto que a través de la historia hay grandes personajes que han llegado muy alto, Entonces, a veces creo que caemos en otros defectos. Cuando lo hemos visto, no sé, Newton fue humilde cuando dijo: lo que sé es como una gota en el océano. Eso es ser una persona y ser humilde y aceptar una realidad. Pero a veces las personas tenemos tendencia a, cuando nuestro ego está creciendo, y entonces no sé, porque varios personajes muy importantes a través de la historia se ha demostrado que han llegado muy alto, pero que ha crecido mucho en ello la soberbia. Es aquello que dice que tenemos que esperarnos tanto, que la soberbia es muy fácil que llegue a nosotros por querer subir más, por querer ascender más, por saber más. Es lo que hemos, todo esto ya lo hemos dicho, lo he estado explicando. Hemos dicho que las universidades están para dar el conocimiento, y estas grandes figuras, estas grandes lumbreras, han tenido toda esta enseñanza externa y que han cultivado su intelecto. Y evidentemente, como hay una ignorancia espiritual, pues todo esto desemboca en una soberbia, en un orgullo. Pero esto lo hemos estado diciendo con otras palabras. Hay que entenderlo de esta manera. El mundo tiene una gran información que darnos, el mundo, pero es una información material, objetiva, concreta. Y ahora lo que aquí estamos haciendo es intentar despertar ese conocimiento espiritual, ese conocimiento espiritual que te da la posibilidad de despertar auténtica sabiduría. ¿Veis? Que es distinto. Claro, no podemos fijarnos en absoluto en lo que hacen los demás. La enseñanza oculta te dice que si quieres que el mundo cambie, tienes que cambiar tú. No puedes esperar que el mundo cambie, porque si tú no cambias, el mundo no cambia. Aquí no se trata de que cambiemos el mundo, es imposible. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y si cada uno se cambia a sí mismo, que es lo más fácil, entonces el mundo cambiará, porque todos a sí mismos se habrán cambiado y el mundo cambiará. No podemos pretender en absoluto que los gobiernos cambien a las personas, ni que las personas cambiemos a los gobiernos. Cada uno tiene que cambiar por sí mismo, por su propia experiencia. Tiene que encontrar el hilo de Ariana que lo conducirá a su propia esencia, a la esencia divina de ese Dios interno y profundo que todas las escuelas de ocultismo dicen que existe en el hombre. Y esto hay que encontrarlo. No se trata de que, digamos, hemos de cambiar el mundo. Bueno, cambiar el mundo es jugar con las políticas. ¿Desde cuándo se está haciendo esto? Desde toda la vida. Toda la vida están intentando cambiar. ¿Cuántas veces están cambiando durante toda tu existencia, nuestra existencia? ¿Cuántas veces han cambiado los gobiernos en los distintos países? ¡Infinidad! Y pobres, ¿cuántos hay? Están llenos. Ahora, están llenos de pobres y de desgraciados en la vida. Estamos exactamente igual, porque el hombre no ha cambiado. El hombre debe de cambiar y adquirir una solidez de espiritualidad y de conciencia abierta hacia esta realidad. Si así no lo hace, pues la vida continuará siendo exactamente igual que hasta ahora. ¿5 minutos más? Bueno, gracias. Es que quisiera terminar una cosa que es muy bonita. Todos los teósofos sabemos que tenemos el mismo origen, un solo origen, y debemos expresarlo en un plano material por medio de la buena voluntad y una actitud de servicio servicial, una actitud interior servicial. Digo interior porque eso es para cada uno de nosotros individualmente, de acuerdo con las circunstancias en las cuales se nos ha ido colocando en el destino. El destino es la auténtica respuesta en la que nosotros podemos observar en nuestra propia vida. Esa voluntad interior precisamente es descubrir cómo y de dónde tendrá que venir esa expresión, yo diría esta expresión material, pero que la actitud interior será siempre la misma para todos. Y eso es dedicación a los más altos poderes para servir precisamente a la humanidad. Estamos viviendo en la actualidad circunstancias hoy duras en que las fuerzas psíquicas, los poderes mentales, las fuerzas mentales que se hallan ocultas precisamente detrás de las escenas de la evolución presente son extremadamente activas en la agitación de los fuertes emociones y pasiones de la humanidad. Eso lo estamos viviendo. El destino parece ser que ha impuesto que se ajusten las cuentas de las naciones. Estas cuentas deben pagarse y que se paguen por completo o en parte, depende enteramente de ellas, de estas mismas naciones, mediante un cambio, una actitud mental o una presencia del corazón. La mitad del destino fatídico podría ser barrido totalmente en el instante. Pero si no cambiamos, si la humanidad no cambia, o si no comprendemos la necesidad de un cambio, entonces las fuerzas ciegas del destino seguirán adelante y irán realizando su obra, la obra egoísta del gran poder fáctico que existe en el mundo entero. Para lograr ese aquietamiento del destino, todo lo que está oculto debe de ser sacado a la luz. Todo lo que está en el fondo debe de salir a la superficie. Esto está ocurriendo. Nosotros vemos muchas cosas, algunas buenas, en las que la humanidad también ahí vemos y observamos que hay cosas también malas, incluso algunas que son detestables. Eso también lo estamos observando, cosas que están ocurriendo en el mundo. Debido a que este es un periodo, yo diría, que se está cerrando una transición de una época a otra, las fuerzas psíquicas para lo bueno y para lo malo son más activas y, al parecer, están más abiertas. De modo que se pueden ver muchas cosas que se desaprueban o la gente las puedes oír decir que estas cosas nos causan disgusto. Se están viendo. En la época que estamos viviendo, los escándalos se están sucediendo uno tras otro. Es cuando más tolerantes, yo diría, internamente debemos ser al observar todo lo que está ocurriendo. Pues comprendemos que las ocultas fuerzas se están expresando en la única manera en las que saben expresarse. Son ciegas, son destructivas, porque la vida y la experiencia las han llevado a tal punto que debemos de compadecerlos en su ignorancia y hasta ser sinceramente tolerantes, cuya cualidad es totalmente opuesta a la violencia. Este es un poco el proceso de esta charla, que es el instructor es la vida. Y ahora la vida nos está instruyendo en este sentido. Observar cómo actúa en la vida, cómo la vida actúa en los distintos procesos de las distintas naciones, es darse cuenta que las fuerzas fácticas de cada país están sacando las fuerzas de flaqueza para implantar nuevamente el poder de la materia hacia la retribución egoísta de sus propias necesidades. Es un poquitín este el proceso. Bueno, nada más. Y 10 minutos y que falta un